israelí que convocó alrededor de 2.000, 3.000 personas. Hoy va a haber, a las 9 y media, ya estamos, falta muy poquito, un acto por organizado por los familiares y amigos de las víctimas del atentado contra la AMIA. En este caso, estamos en comunicación con Sergio Burstein, uno de los familiares y amigos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo te va? Un poco, a veces uno siente que pregunta por qué el acto y está preguntando una obviedad, pero hay cosas que no está de más seguir manifestando, aclarando y sobre todo sosteniendo, ¿no? ¿Cuál es la idea del acto de hoy? La idea del acto de hoy, en principio, es todos los meses, los días 18, se evoca lo acontecido en honor a los muertos, que aún esperan justicia, por supuesto. Y es una manera que tenemos los familiares y los amigos de mantener latente la memoria para que la gente, la sociedad, la comunidad no olvide lo que ocurrió y de esta manera tratar de alguna forma de que no vuelva a ocurrir. Es decir, son muy pocos los elementos que tenemos para que esto no vuelva a ocurrir. Yo estoy mirando ahora al frente de la AMIA y veo que una vez más se vuelven a levantar los maceteros y los hierros como para preservar de un futuro atentado. Y lo lamentable de todo esto es que nosotros mismos nos tenemos que cuidar, ya que desde el gobierno o desde el Estado en general no se ha hecho nada en absoluto para prevenir un nuevo atentado. Además de que no se ha hecho nada para prevenir un nuevo atentado, familiares y amigos siempre tuvo una posición muy firme en términos de denunciar un entorpecimiento sistemático, ¿no?, de las investigaciones. Sobre todo entorpecimiento y muy poca voluntad de distintos sectores, como lo vamos a dejar expresado hoy a nivel de policía, jueces, políticos, y en un momento que se especifica muy bien en el discurso, es decir, esa cueva de nazis que es la CIDE, la cual nunca jamás se ha comportado de acuerdo a sus funciones específicas, que es el servicio de inteligencia de Estado, ¿verdad? Tenía información sobre todo lo que hacía Rabbani, el supuesto, entre comillas, agregado cultural de la embajada iraní. Hasta lo tenía firmado cuando iba a comprar una camioneta o estaba averiguando por una camioneta en la calle Juan B. Justo. Y, oh casualidad, ahí se corta toda investigación, toda la noticia que se tenía sobre él de parte de la CIDE, y nunca pudimos enterarnos con quién se relacionaba o con quién estaba conjeturando para realizar ese atentado. De lo que estamos seguros que ellos saben, pero muy seguros, como muchas cosas que están saliendo en la investigación, nos demuestran de que no hay ninguna intención de investigar. Si hacemos un poquito de memoria, hace pocos días dejaron en libertad 5 policías bonaerenses. Hay presos 4 policías de la policía bonaerense. Hay 2 comisarios que estaban a cargo del orden constitucional, del poder de orden constitucional, el POC, quien investigó durante 3 años y 4 meses ese atentado. También están procesados por encubrimiento. Así que, ¿qué esperanza podemos tener que si quienes nos tienen que resguardar y a la vez investigar sobre los hechos, borran y encubren a los autores? No tenemos más que pensar que no hay que buscar mucho más. La cosa está ahí adentro, definitivamente. Sergio Busten, ¿qué tal? Muy buenos días. Walter Isaías lo saluda. Hola, buenos días, Walter. ¿Cuál es su opinión al respecto de la participación de la Corte en la investigación sobre el atentado a la Embajada de Israel? Nefasta, realmente nefasta. Y si estamos hablando recién de antijudíos, tenemos quien investigaba, quien llevó durante 2 años el sumario sobre el tema de la Corte, que es este juez Bisordi, nefasto personaje que hace pocos días, integrando la Cámara de Casación, también dejó en libertad a los skinheads que atacaron a este muchacho pensando que era judío, alegando que simplemente era una reyerta entre bandas, ¿no? Es decir, que no tenía ninguna connotación discriminatoria. Y amén de todo eso, 7 años, casi 6 años para debatir si fue una implosión o una explosión externa. La única información que se conoce es que los 2 policías que tenían que estar en la puerta no estaban, y cuando pasó el patrullero no se quedó, como era su obligación, a resguardar, supuestamente por un llamado del comando radioeléctrico, que nunca existió y se comprobó. Y vemos con asombro que la Corte no investigó ese tema, no profundizó el tema Irán. Es decir, en realidad se lavó las manos. 7 años y absolutamente nada. Simplemente 7 años de recordación, 22 personas muertas, una sede diplomática destruida, que dejó el agravante, que al no haberse resuelto o haberse tenido ninguna intención de resolver, permitió que se atacara nuevamente en Argentina y se atacara la AMIA y murieran 86 personas. Y seguimos estando en la misma situación. ¿Qué otra esperanza podemos tener, no? Sergio, entonces, la cita es a las 9:30 de la mañana en Pasteur 633. Correcto, 9:30 de la mañana, Pasteur 633, 56 meses del atentado a la AMIA y en evocación a los muertos que aquí perdieron la vida, ¿verdad? Muchísimas gracias por esta comunicación con Malas Lenguas. Por favor, gracias. Y titular de la DAIA. ¿Qué tal, Sichowalki? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién estoy hablando? Con Walter Isaías. ¿Cómo le va, señor? Buen día. Mucho gusto. Quería simplemente hacer una precisión, sí. Porque si no podemos equivocar los roles que desempeñó cada uno. En realidad, ese móvil que fue distraído, que fue dirigido hacia otro lugar en el momento previo al atentado, no tenía a su cargo la custodia de la embajada. Lo que tenía a su cargo, en todo caso, era el contralor de la existencia de la custodia en la embajada. Ajá. Y lo que estaba sucediendo es que era que la embajada no estaba siendo custodiada. No tenía la custodia que correspondía. ¿Por qué? Porque el funcionario asignado a ello no había concurrido y quien había estado en el turno anterior se había retirado, a pesar de que el reglamento le indicaba que él debía esperar que su compañero llegara para poder retirarse. O sea que... Lo concreto es que cuando pasó el móvil... No había nadie. No había nadie. Absolutamente nadie. Digamos, en ese momento ejercer alguna acción tendiente a suplir esa falta de custodia. Y esto aparece justificado por el hecho de que se invocaba por parte de estos funcionarios policiales que estaban en el móvil, de que habían sido llamados desde por el comando radioeléctrico para dirigirse a otro lugar, precisamente en ámbitos de la Cancillería. Esto nunca pudo ser probado. Por lo cual estaban a punto de ser procesados por el juez por el delito de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Justamente en esa circunstancia, entonces, ante la inminencia de la acusación, por esa sospecha, aparece este elemento. Aparece un elemento por el cual se justificaría que el móvil se desplazó hacia otro lugar. En consecuencia, ahora corresponde determinar, más allá de la autenticidad, que todavía falta verificar sobre este elemento, por qué motivo y quién dio esa orden. El cassette se había llegado a la Corte Suprema, ¿cierto? El cassette llegó el martes a la mañana a la Corte Suprema. ¿Y existe, se puede tomar como prueba un cassette de audio? Digo, porque puede ser falseado, ¿no? Y eso, por eso le estoy diciendo que previamente habrá que verificar si existe la posibilidad técnica, entiendo que sí, para determinar su autenticidad. ¿Usted cree, Sichowalki, que se dio como una suerte de zona liberada en ese momento por parte de la policía, en la embajada? Yo no puedo incurrir en semejante acusación sin tener elementos concretos. Lo que estoy señalando son hechos puntuales de incumplimientos de deberes que surgen de los propios reglamentos policiales y que nos llaman poderosamente la atención, y estamos diciendo que deben ser investigadas las conductas de cada uno. Acá justamente la profundización de la investigación respecto de quienes integraban el móvil determinó la aparición de este elemento. No, obviamente que previa verificación de su autenticidad, si esto es auténtico, quienes estaban en el móvil quedan prácticamente liberados de la sospecha que existía sobre ellos. Pero la investigación debe desplazarse hacia la escala jerárquica superior, es decir, sobre quién dio la orden, para conocer cuál es la motivación que existió para que ese patrullero fuera desplazado de su recorrido justamente en ese momento hacia el ámbito de un edificio de la calle Reconquista de la Cancillería. Esto es lo que puntualmente correspondería, sucedió, y lo que debería suceder desde el punto de vista investigativo. Estas noticias que se conocen hoy, que dicen que este cassette también podría haber estado en manos del Servicio Secreto Israelí, ¿usted conoce algo sobre este tema? Mire, yo lo escuché por esta vía, por vía telefónica, por un colega suyo hace un ratito. Y en verdad a mí me da la convicción que esto me da es de que estamos ante un operativo de prensa tendiente a desviar el curso real de que debe seguir la investigación. Porque también habría que ver si es como se informó al principio que estaba en la escuela de policía, ¿cómo puede ser que en la escuela de policía exista un caso de una prueba tan importante, ¿no? En la escuela de cadetes, y no sé, ¿cómo es que llega ahí? En realidad, ese hecho no es que estaba por ahí en la escuela de policía o dejaba de estar. En la escuela de policía se enseñaba, de acuerdo a lo que yo escuché del testigo que justamente aportó el cassette en definitiva, se daba una clase sobre cómo debe conducirse la fuerza policial en momentos de catástrofe, ¿no? Es decir, cómo se interrumpe el tránsito, de qué manera, cómo deben incorporarse las fuerzas de bomberos, sanitarios, etcétera, diferentes factores que deben intervenir en casos de catástrofe. Y se tomó como modelo este cassette que nadie sabía de su existencia. Resulta que un sobrino de este señor Soto, de este funcionario Soto, que era uno de los tres integrantes del móvil, del patrullero que pasaba por frente a la embajada, escucha que se refiere al móvil, al patrullero 115, él sabe que es de su tío, el que está a cargo de su tío, escucha la voz de su tío. Entonces pide a sus superiores, estaba cursando el segundo año de la escuela de la policía, si le pueden dar una copia de ese cassette, porque él estaba siguiendo la trayectoria, digamos, policial de su tío atentamente, dado que ya había tenido, esto fue el año 1994, esta clase, y él venía recogiendo los elementos periodísticos en los cuales aparecía involucrado su tío. Entonces, como un elemento más, dijo, importante para él, pidió la copia de ese cassette, de esa grabación. ¿Y ahí se enteran? Entonces, él la escuchó en la clase. Entonces, como la escuchó en la clase, pide tener una copia y a la noche, dice, se la entregan. Ahora, bueno, esto es, así apareció, digamos, esta es la explicación que se dio sobre la aparición del cassette. Seguramente la debe haber llevado, entiendo yo, algún profesor, habrá que verificar quién fue ese profesor, habrá que verificar si esa clase existió, habrá que verificar quiénes fueron los compañeros de ese estudiante, si realmente estuvieron en la clase y escucharon ese cassette. Bueno, la investigación, como usted ve, es ahora amplia y debe profundizar. Y todo lo tiene que llevar adelante toda esta investigación la Corte, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Rogelio Sechowalski, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Siempre, gracias. Que tenga buen día. Menos 20 minutos de la mañana, la temperatura es como de 11 grados, la humedad del 75%. Bueno, hablábamos al principio del programa de lo que se había conocido de información del testigo este que aparece en el caso de la AMIA, que había dicho que fue usado para desviar la investigación. En el caso de la Embajada de Israel, que se había conocido del atentado a la Embajada de Israel, que se había conocido la semana pasada la existencia de esta cinta que estaba en manos de la Policía Federal y que de alguna manera indicaba que algún comando de la policía había ordenado que algunos patrulleros que estaban en la zona se desviaran hacia otro lado en el momento que ocurrió la explosión. Con respecto a este tema, se conoce la opinión de el perito de la embajada, Ariel Garbars, que diría que esta cinta no es totalmente fidedigna. Estamos en comunicación telefónica con Ariel Garbars. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Usted tiene en sus manos, digamos, la posesión de la cinta esta famosa, ¿verdad? Sí, empezamos a hacer las pericias recientemente. La pericia principal, que es la que determine si la cinta es legítima o es falsa, todavía no la podemos hacer porque para esto hay que reconstruir la comunicación radioeléctrica, es decir, ubicar el patrullero con su transmisor en el mismo lugar donde estaba en el año 92, y volver a hacer una comunicación con el comando radioeléctrico y volver a grabarla también en el mismo grabador que se utilizó en ese momento, que todavía sigue estando en el comando radioeléctrico, es un grabador Asman 200. Y lo que yo le pedí a la Corte Suprema el día viernes es justamente que se hagan de estos elementos de prueba para poder hacer esta reconstrucción. Lamentablemente, el día martes apareció el patrullero 115 en un taller de chapa y pintura de la Policía Federal. Todavía está en circulación ese patrullero, pero apareció sin su equipo de comunicaciones. ¿Esto cuándo pasó? Esto ocurrió el martes. El martes último, este martes pasado. Ahora, sí. Uh-huh. Lo reformaron al patrullero. El patrullero estaba en un taller y está sin el equipo de comunicaciones que este patrullero tenía en el año 92. Por lo cual toda esta pericia no se puede realizar ahora. Con lo cual no se puede determinar científicamente si la cinta es legítima o es trucha. Lo único que pudimos hacer hasta ahora es ver que esta cinta tiene marcas de edición. O sea que la cinta está editada. Editada quiere decir que hay por lo menos un montaje donde se ha sacado algún pedazo original. Uh-huh. O no se ha respetado estrictamente el orden que siguieron todas las comunicaciones del comando antes de la bomba en la embajada y después de la bomba. ¿Y quién habría editado la cinta? ¿La gente de la policía misma? Y esto no se puede saber. No se puede terminar, claro. Es una edición muy casera, hecha con un grabador común, porque normalmente cuando se hace una edición profesional, ya sea en forma analógica o digital, se pueden perfectamente borrar las marcas para que no se note, y acá se nota muy groseramente, ¿no? Claro. En caso de verificarse que estuvo editada, la responsabilidad de la gente, de los patrulleros, de los oficiales, estaría bastante complicada, ¿no? En principio, se complica porque la cinta no reproduce fidedignamente todas las comunicaciones del comando radioeléctrico, y en particular esta, que es la comunicación de desvío. Sin embargo, yo creo que, de todas maneras, esto no es que complique a estos policías que estaban en el patrullero. Yo sostengo que acá hubo una zona liberada, de hecho. Ajá. Porque acá coincidieron tres elementos concurrentes que yo no puedo atribuirlo a la casualidad, que es el hecho de que el que tenía que custodiar la embajada, el policía que tenía que quedarse hasta las 2 de la tarde, se fue antes. Uh-huh. El que tenía que relevarlo a las 2 de la tarde nunca apareció. Y encima, tercero, el patrullero, aparentemente, que tenía que controlarlos a estos policías, y además que tenía orden, en caso de que estos policías no estén en su puesto, relevarlos, es decir, poner a alguno de los integrantes del patrullero en reemplazo de ellos, tampoco pasó y controló esto. Entonces, en los hechos se produjo una zona liberada. Lo que falta determinar es si esto fue realmente por una orden superior que vino del comando radioeléctrico o no. Uh-huh. Lo cierto es que la Policía Federal, en el expediente, en su momento, declaró que no existía ninguna cinta, que no había quedado registro de las comunicaciones entre el comando y los patrulleros. Lo declara en el mismo momento que este cassette se utiliza como material didáctico en la escuela de policías. Claro, está mintiendo, claramente. En ese momento está faltando a la verdad la institución, no tres policías. Uh-huh. Y ahora, la misma institución, antes de que se realice cualquier pericia, apresuradamente declara que la cinta es legítima. Ahora, en este momento, dice que es legítima. Claro, esto es lo que ha declarado, y también, lamentablemente y en forma irresponsable, dos legisladores de la Cámara de Diputados también se hacen eco de esta versión, diciendo que la cinta es legítima. Uh-huh. ¿Quiénes son esos legisladores? Antes de que se realice cualquier tipo de pericia técnica. Uh-huh. ¿Sabe usted el nombre de los legisladores estos que dijeron eso? Bueno, uno de los legisladores fue el que preside la comisión de seguimiento de la Cámara de Diputados, que es el diputado Soria. Entonces, esto también es preocupante, porque claro, todas estas declaraciones, en la medida que no haya elementos de prueba, que no haya un trabajo científico en el cual se apoyan, son declaraciones que al menos sirven para confundir, para confundir, para distraer el trabajo serio, y estamos muy acostumbrados en la Argentina permanentemente a que se embarre la cancha, que se obstaculice a la justicia, que se implanten elementos de prueba falsos, y que se hagan declaraciones políticas apresuradas. Uh-huh. Lo cierto es que por lo menos en esa cinta hubo un montaje, hubo una edición. Todavía no se puede decir si la cinta es falsa o es verdadera, pero sí que ha sido trabajada la cinta. Algún trabajo se hizo sobre ella. Entonces, no es responsable afirmar que en este momento que esa cinta es auténtica. Ingeniero Ariel Galvarz, le agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, hasta siempre. Que tenga buen día. Los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Por un lado, está la noticia de que ayer la Comisión Bicameral de Seguimiento de Investigación de los Atentados escuchó a policías que debieron estar apostados en la cercanía de la Embajada de Israel el día del atentado, que dijeron que cumplieron con la guardia, aunque la causa surge exactamente cosas contrarias a esto, ¿no? Parece que hubo contradicciones entre los testimonios de los policías que declararon ante los legisladores. Y por otro lado, se conoce también esto del patrullero, ese famoso patrullero que habría estado involucrado en las conversaciones entre la central de policía y el patrullero que tendría que haber estado vigilando la zona y lo llamaron para que vaya a otro lado. Esta noticia de esta famosa cinta que apareció hace dos semanas contando toda esta comunicación entre los policías que parece que se habían desviado o no se sabía. Después apareció la noticia también de que había sido editada esta cinta. Daniel Garbar se nos había dicho que posiblemente estuvo editada esta cinta y que sabía que este patrullero iba a ser modificado. Eso nos había dicho el viernes pasado. Y que el equipo de transmisión no sabía si estaba ya en el patrullero o se lo habían llevado. Estamos en comunicación telefónica con el diputado Melchor Cruchaga, que integra la Comisión de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Escucharon el testimonio de estos policías? ¿Qué surge de lo que dijeron ayer? Bueno, mire, en el día de ayer escuchamos las declaraciones de varios de los agentes que debieron el día del atentado a la embajada estar cumpliendo determinadas funciones de vigilancia, e incluso volvimos a citar al oficial que estaba a cargo del móvil 115. Y la verdad que ayer fue un día frustrante para nosotros porque las contradicciones entre los agentes, algunos en actividad, otros que ya no están en la policía, en relación al día del atentado a la embajada, dan versiones muy contradictorias, diferentes, ¿no? Porque de lo que hacían en ese momento. Claro, yo simplemente le relato esto en términos muy sintéticos, porque hemos quedado realmente impresionados por lo que no sabemos en definitiva si es un gran desorden. Todo este capítulo de responsabilidad policial en la custodia de la embajada, uh-huh, en vez de ir esclareciéndolo, aunque sea después de tantos años, cada día se complica más. Y bueno, ayer, le digo con toda franqueza, nos hemos ido con una sensación de frustración, de molestia generalizada, no por lo que hacemos, sino por lo poco que hacen los demás cada vez que son convocados para tratar de esclarecer. Oficiales en actividad que no se acuerdan, pero no se acuerdan del día del atentado, que estuvieron realizando diligencias en lugares muy cercanos, no sabían para qué fueron. Personal de menor jerarquía administrativa o funcional que tienen unas lagunas fenomenales, no se acuerdan, y otros que dicen que estuvieron cumpliendo funciones exactamente en la misma hora, en el mismo lugar, que otros policías dicen que estuvieron también en la misma garita y no se conocen. Ah, fenómeno. Así que yo, mire, no quisiera ahondar más en esto porque hemos decidido ordenarnos nosotros mismos y mandar todo esto a la Corte Suprema para que, en posesión de toda la documentación que hay, la Secretaría Especial a cargo del doctor Canevari pueda poner un poco de orden, porque a nuestro criterio ahí las contradicciones son variadas, de todo tipo. Y bueno, hay que esclarecer si estos son simplemente lagunas o fallas de la memoria o hay alguna otra cosa, ¿no? Uh-huh. En cuanto al tema del patrullero este que había sido desviado de la zona de la embajada y que ahora aparentemente estuvo en el Olimpo, ¿no? En el centro de detención clandestina que se usó durante la dictadura, y en el cual fue cambiado de color, se lo pintó de otro color, y también parece que el equipo de transmisión no se sabe si lo tiene todavía. ¿Esto nos indica que todavía hay gente que está tratando de desviar la investigación hoy mismo? Yo, el detalle, conozco la mención a todo esto en relación a este patrullero, al famoso patrullero 115, uh-huh. Que lo tenemos denominado así porque esta denominación es genérica y seguramente el 115 ha pasado, diríamos, del hecho físico de ser a lo mejor un Ford Falcon, después un Renault y después cualquier otro tipo, doy los nombres clásicos, ¿no? Sí. Yo esto todavía realmente nosotros no nos consta, porque no hemos llegado a eso. Lo que nos interesaba saber era quiénes ocupaban esos vehículos y qué órdenes recibían. Claro. Y en este tema todavía está pendiente un par de pericias que ha ordenado la Corte, porque se tiene la duda de que la famosa cinta que hemos logrado ahí también hace 15 días en la Comisión Bicameral, que para el propio jefe de policía en principio contenía una versión real de la transmisión entre el comando y el móvil 115 y el resto de los móviles, pareciera, según alguna información, que no es tan auténtica como parece. No, el perito Garbars nos dijo que a él le parecía que en una parte estaba editada la cinta. Bueno, a eso me refiero, pero todavía está pendiente un dictamen de la Gendarmería Nacional, uh-huh. Entonces yo ahí les pediría, porque no dudo, que tanto Garbás como la Gendarmería en este tema van a dar una pericia que nos diga exactamente cómo es este tema de la cinta. Ahí tenemos que esperar unos días, pero de cualquier manera lo que quiero sí comentar es que también en este capítulo de conocer los últimos tramos de aquellas instrucciones que tenían relación con la vigilancia en la zona o directamente afectado al control de el personal que estaba en la embajada, también tenemos enormes dudas a esta altura, porque entre el complemento de la grabación, que ahora ya no sabemos, tenemos la duda de si es auténtica o no, claro, más todos los dichos de estos policías, que también en ese mismo día, la misma hora y en las mismas circunstancias, tienen versiones diferentes, realmente le digo que estamos en un pantano. Realmente, ¿no? Diputado Melchor Curuchaga, agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. No, gracias a ustedes. De la DAIA, discúlpenme. Bueno, entonces hoy a las 9:53 se va a llevar a cabo el acto de reinauguración del edificio de la AMIA, ¿verdad? Así es. ¿Tienen pensado, me podría contar cómo van a ser los actos y eso, cómo se van a llevar a cabo la jornada? Bueno, yo creo que fundamentalmente, mire, más que poner en marcha o inaugurar un edificio, aquí lo que se va a inaugurar es un símbolo de reconstrucción y de que muestra la capacidad de sobreponerse a la tragedia que tiene la comunidad judía y que, tal como lo viene demostrando a lo largo de la historia. Y en este caso el acto va a tener, creo que va a estar acotado a las expresiones que van a vertir el presidente de la entidad convocante, que es la AMIA, el señor Oscar Hansman, uh-huh. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el doctor D'Alessio, y el embajador de Israel, el doctor Isaac Avirán. Uh-huh. Yo no puedo anticiparme a cuál será el estilo y modo en que cada uno de ellos se expresará, pero creo que todos comprendemos el momento que se está atravesando, y en ese sentido será, entiendo que, un acto de homenaje a las víctimas, fundamentalmente del atentado, de demostración de esta capacidad de sobreponerse a la tragedia y al dolor, y en ese, creo que de alguna manera el acto está enmarcado en esos parámetros. Uh-huh. ¿Autoridades nacionales también fueron invitadas para el acto? No tengo, creo que han sido invitadas autoridades nacionales y otras personalidades de la sociedad argentina. que no conozco exactamente quiénes ni quiénes tampoco hayan asegurado su presencia. Uh-huh. En estos 5 años, ¿usted puede pensar o considera que cómo fue la actitud del gobierno después del atentado? Bueno, esto fue materia de polémica y de denuncias, de demandas y reclamos a lo largo de estos 5 años que la comunidad ha expresado de diferentes maneras. Nosotros, desde como parte querellantes, incluso también lo hemos hecho no solamente en la causa, sino también en forma pública, a veces reclamando una mayor profundización de las investigaciones, una mayor decisión política de hacerlo. En ese sentido hemos tenido altos y bajos, luces y sombras. Lo cierto es que hasta el momento de hoy, prácticamente a 5 años del atentado, no tenemos todavía un resultado satisfactorio desde el punto de vista de la demanda de justicia. Uh-huh. ¿Y de parte de la sociedad en su conjunto, cómo cree que...